de darme tu cariño te presté un del alma. Por darme tu cariño cometí ese error. No sé cómo me creí que esto iba a ser eterno, ni de dónde yo saqué que sería fiel tu amor. Solo sé que me encontré bajando de tu cielo. Y decirlo mucho que dolió. Fue mi culpa, toda mía. Yo contarlo no debía, pero sé mejor que nadie lo que sucedió. A una mujer no se le presta nunca el alma. No sé cómo a mí se me olvidó. Debí haberlo pensado con más calma y decirte que no. Presta nunca el alma a una mujer. Si algo queda entre nosotros solo es el sonido, que nos deje la distancia la palabra adiós. Si no puedo estar contigo, mejor prefiero el olvido y matar ya la esperanza de ganar. Presta nunca el alma a una mujer.